Esto es Psicorragia comienza su andadura en el año 94. Muchos años avalan a estos sonidos cobijados por uno de los padres o arquitectos de las tantas vertientes dentro del MERA. El adorable TUM y esa conjugación excelente con el TED MERA. Esta noche dejarán bien asentado lo que se hace en Perú. Hoy tengo el gusto de estar en esta extensa charla con Mario Romanet. Hola Lara, ¿cómo estás? Muchas gracias. Y bien, cuéntame, ¿de quiénes conforman dicha banda? La mayoría venimos desde los inicios de la banda. Está Marco Borra en la guitarra, Antonio Duncan en el teclado, Teo Suchero en la batería, quien te habla, Mario Romanet en la voz y el bajo, y Ali González, que está presente también en esta entrevista. Ya mencioné que desde 1994 nace dicho proyecto, pero detállenme en cómo es que se gesta esta su odisea musical, bajo qué circunstancias, quién invita a quién, ¿quiénes son los miembros fundadores? ¿Por qué sale cierto miembro? ¿Por quién es reemplazado? En sí, un poco más de la historia de cómo se ha venido desarrollando desde entonces. Bien, la banda empieza en el 94. Previamente lo manejamos como proyecto con un amigo que no se llegaba a concretar, ¿no? Es con la llegada de Marco Borra, un viejo amigo, un hermano desde la infancia, que vuelve a Lima después de muchos años, y da la coincidencia que también estaba, llevaba el metal también en las venas. Entonces nos unimos y empezamos a buscar integrantes. Fue complicado realmente al inicio, pero felizmente, llegado el 97, pudimos concretar el primer line-up estable con la llegada de Ali González, que también está acá presente, con Antonio Duncan en el teclado, y en aquel entonces con Manuel Saavedra en la batería, que fue el primer baterista estable de la banda, y también con Víctor de Goyar, ¿no?, que entró para el violín. Como Mario mencionó, yo entro en el año 1997 junto con Antonio Duncan, nuestro tecladista hasta la fecha, y ni bien entramos nosotros dos junto con el resto de la banda que estaba en ese momento, empezamos a trabajar en el demo Otoño, que salió al año siguiente, en el año 98. Eso nos dio más confianza, vinieron los contactos y pudimos trabajar en nuestro primer disco, nuestra primera producción profesional, que fue el disco La Pasión de lo Mortal, que salió en el año 2001, justo a través de American Line de allá de México. Y bueno, de ahí seguimos trabajando, hubieron algunos cambios en la banda. Salió Marco de la segunda guitarra, salió Manuel de la batería, entraron Mito Espíritu, que también trabaja en Cranium, y Daniel Ladrón de Guevara en la batería, y con ellos empezamos a trabajar los otros materiales posteriores, ¿no? Así hasta ahorita casi. De ahí, bueno, siguieron algunos otros cambios con los años. Salió Mito, entraron otras personas, hasta que ya hace algunos, ya en esta década ya Marco Borra nuevamente regresa a la segunda guitarra, y Daniel también, bueno, se aleja y empieza a trabajar con nosotros Teo Zucchero en la batería, que es la alineación que tenemos hasta ahorita. Muy importante para mí sería también conocer en qué se inspiran sus líricas. Sí, también para nosotros es importante mencionarlo, ¿no? Porque las líricas son esenciales para la banda. Digamos que lo nuestro es un concepto unificado, o busca hacerlo, ¿no? Y esto es que todos los elementos se encuentren debidamente concatenados, ¿no? Sea la música, las letras, los artes de portada y las presentaciones en vivo, ¿no? Todo concatenado, ¿no? La muerte, lo lúgubre, es parte de todo esto, y a ello van dirigidas nuestras letras, que pueden ir desde la reflexión sobre algún concepto o una sensación, o tal vez también puede ser una historia ficticia, ¿no? Que tiene como protagonistas seres desamparados o tétricos, ¿no? En la línea de las historias de terror, ¿no? O también pueden nuestras líricas abordar el tema de las divinidades, o en todo caso la negación de todo ente divino, ¿no? Y en otros casos también pueden tratarse de reverencias a la muerte, ¿no? La muerte como alegoría, ¿no? Digamos que todas estas letras tienen el mismo tinte, pero a la misma vez no se restringen a un solo tema, ¿no? ¿Con cuánto material cuentan? ¿Qué tanto material tienen en su haber? ¿Con qué sellos han grabado? ¿O de qué manera han logrado atesorar su sonido? Sacamos nuestro demo debut el otoño, en el año 98, que fue manejado por nosotros mismos lo produjimos y lo sacamos, el cual tuvo bastante buena aceptación, lo cual nos permitió bastante difusión, incluso llegó al extranjero, llegó a México, y justo ahí logramos llamar la atención de Joel Morales de American Line, como yo también había comentado, que nos permitió sacar nuestra primera producción, La Pasión de lo Mortal, en el año 2001. Luego de eso, ya con los cambios de la banda, el año 2005 sacamos un EP, Presagios de Agonía, a través de Mythic Metal Productions, es una productora local acá de Perú, y luego el año 2011 sacamos una reedición en CD de La Pasión de lo Mortal, junto con el material que salió originalmente en el demo Otoño, porque hasta ese momento, hasta ese año 2011, no, el material del demo Otoño no había salido en formato CD, solamente en cassette, como se sacó originalmente. Esta compilación se llamó Ruina y Muerte, el Génesis, a través de Gate of Horror Productions, también otra productora local, y también con ellos al año siguiente sacamos el EP Sátira Macabre. Luego se hizo una reedición del Presagios de Agonía, que había salido previamente a través del sello Dead Cult Records de Puno. Y ya, bueno, ya con la nueva con el regreso de Marco y la entrada de Teo, ya empezamos a trabajar nuestro siguiente producción, que fue el Madre Muerte, que salió el año 2016 en una edición doble. Se sacó a través de Posander acá en Perú, y salió también una edición europea a través de MFL Records de Rusia. Y con ellos salió la edición europea, que fue, digamos, el fue otro, digamos, arte, otro arte de portada, ¿no? Pero el material es el mismo, ¿no? Salió en esta edición doble. Y luego el año pasado sale nuestro primer DVD en vivo, que fue el Salve Mater Mors, a través también de Posander, que es nuestra disquera acá en Perú, hasta la fecha. Salió es un box set con un CD, son dos discos, mejor dicho, el DVD con la grabación de la presentación del Madre Muerte, que se realizó el año 2016, que abrimos para Mayhem, y otro disco de audio en el cual está el material adicional que no llegó a incluirse en la digamos versión final del Madre Muerte. Son cuatro tracks que son un disco de audio. Y bueno, este año ya dentro de nada ya debe estar saliendo la reedición en vinilo de nuestro demo Otoño del año 98, ¿no? Con algún material adicional y algunas cosas que está preparando la disquera Saria Music, con los cuales hemos llegado al acuerdo para esta reedición, ¿no? Que está ya, como te comento, ya próxima a salir este año. En sí, ¿cómo es el proceso de composición? La idea parte de alguien y de allí la empieza a desarrollar para después compartirla con los demás, ¿no? Y que cada quien vea los arreglos que le parezcan pertinentes. Después revisamos cómo están esos arreglos, cruzamos ideas y allí se cierra el ciclo de la composición. En algunos casos también alguno puede tener una parte, digamos un riff suelto, y se lo alcanza a los demás para que pueda tenerlo en cuenta para alguna composición, ¿no? También se ha dado el caso que mientras estamos grabando se nos vienen ideas a la mente y las desarrollamos allí mismo, ¿no? En la misma sesión de grabación. Vamos a ir a escuchar algo que viene en el primer demo tape titulado Otoño, que cabe mencionar es grabado en directo, y vamos enseguida a que nos detalle Mario qué fue lo que escuchamos y cómo es que sale a la luz este disco. Thank you. levantar. Seré libera como un polina. No quiero nada, toda vida. Pero creo que la banda fue privilegiada por muchos motivos, en el sentido de aceptación por parte del público, apoyo de los sellos, llegar a sonar en Europa, contactos indicados, etcétera, todo lo que necesita una banda para llegar a sonar en otros continentes, ¿no? Y para ustedes, ¿qué recurso ha marcado a la banda? ¿Cómo pueden haber visto reflejado durante tantos años ese esfuerzo, ese desarrollo excelente por el transcurso de este tiempo que tienen tocando? Gracias, Lara. La verdad es que el trabajo fue duro y sigue siéndolo, ¿no? Yo creo que nos falta aún bastante, pero seguimos en pie como en nuestros primeros años. Antes las cosas podían ser complicadas por las distancias, no es cierto, ¿no? No había email, redes, correo electrónico, ni tanta llegada de bandas, ¿no? Pero si te movías permanentemente, ¿no?, mantenías tu algo de tu correspondencia, enviando tu material, sí, digamos que podías conseguir algo de difusión. Y sí, contamos, creo, con ese apoyo, buenas reseñas, entrevistas, pero aún así sigo creyendo que se pudo hacer más, ¿no? No, en aquel entonces no contábamos con los recursos como para mantener una sólida correspondencia, y tal vez no conocimos los suficientes signs, ¿no?, qué sé yo, pero en fin, tampoco es algo que nos quite el sueño, ¿no? Nosotros seguimos en la misma ruta, incluso enviando físicamente el material en algunos casos, ¿no?, a la antigua, ¿no? Siempre tratamos de estar contactados y de hecho nos debe faltar mucho por conocer o llegar a los contactos indicados, ¿no? Pero estamos muy agradecidos con todos los espacios que nos han brindado en revistas, signs, radios, espacios como el tuyo, programas web y demás, ¿no? Hay gente que apreciamos mucho. pues han apostado por nosotros en todos estos años, tras escucharnos, incluso, ¿no?, nos han dado espacios especiales, portadas en sus revistas. Tengo una duda, ¿por qué Psicorragia? ¿Qué los inspiró para ponerle así a este concepto musical? Psicorragia es una palabra ya en desuso. Aquel entonces la encontré en un viejo diccionario Sopena que tenía en casa. Bueno, aún lo tengo. Era de aquellos viejos libros extensos, ¿no? Un diccionario exquisito realmente. Ahora ya sus páginas, bueno, supondrás, ¿no?, ya están amarillas, ¿no? Solía leer el significado de las palabras. Me gustaba principalmente toparme con aquellas que eran complicadas, ¿no?, aquellas que no conocía. Y precisamente una de estas fue psicorragia. Lo más interesante, aparte de su fonética, era el significado. La palabra viene de un origen griego, ¿no?, que de alma, y renini, de separación, que sumándose vienen a ser el desprendimiento del alma en el momento de la muerte. Nos pareció de lo más apropiado, más aún cuando tiene otra acepción, que es la clínica, y que simplemente significa agonía. Entonces, por donde viéramos, la palabra resultaba de lo más propicia, ¿no? Después también nos enteramos que en parapsicología también tiene un significado, e incluso este sí es vigente, ¿no? Algo significa, es algo así como una manifestación paranormal caótica, descontrolada, ¿no? Ya, entonces, por donde se le viera, este era nuestro nombre, ¿no? ¿Cuál directo o concierto consideran una de sus mejores experiencias dentro de su carrera? ¿Con qué bandas han alternado? ¿Y en qué países? En sí, ¿en qué lados? ¿Dónde? ¿Cómo? Cuéntenme, adéntrenme a lo que han vivido ustedes en el escenario. En estos años hemos tenido la suerte, digamos, el privilegio de poder tocar junto a bandas como Acheron, como Dismember, Incantation, Wa, Mayhem. No precisamente, yo creo que la presentación que tuvimos junto con Mayhem resultó ser la más memorable, ¿no? Y precisamente de aquel registro es que se logra hacer el box que hace poco sacó, el año pasado sacó Possander. Para esta ocasión, hacer algo relevante, el telonear a Mayhem para la gira latinoamericana del The Mystery Dome Satanas, pensamos que era conveniente llevar cámaras de video profesional, ¿no? Porque también en ese mismo concierto nosotros íbamos a presentar oficialmente el álbum Madre Muerte, ¿no? Entonces, digamos que volvía a esta fecha una oportunidad propicia para grabar en video, para tener el registro en video, ¿no? Entonces, contrató los servicios profesionales para grabar, ¿no?, multicámaras en Full HD, ¿no?, una producción bastante profesional, ¿no?, que pasó por edición, post y finalmente El resultado fue también del agrado del sello Posander. Y entonces se decidió hacer una edición especial, ¿no? Y este material salió en un Digipack A5, ¿no? Con el DVD, que incluso además del concierto también contiene los videoclips, los tres videoclips de la banda hasta ese entonces, y un disco extra con temas inéditos, ¿no? Que fueron parte de la sesión del Madre Muerte, pero que no se llegaron a incluir en esta producción. En cuanto a viajes, bueno, por el Perú hemos viajado regular, ¿no? Durante todos estos años, y lamentablemente no se han llegado a concretar los viajes que en algún momento se estaban planificando hacia el extranjero. Algún momento también se conversó para ir a México hace unos años atrás, no terminó de definirse. Tuvimos también una invitación para tocar en Europa, especialmente en España, en Francia, pero tampoco no se llegó a concretar. Y hace poco, justamente antes de la pandemia, nos íbamos para Chile. Pero bueno, el mundo, la historia del mundo tomó otro rumbo. Y así se han venido dando las cosas, ¿no? Esperamos que cuando todo este caos termine, podamos concretar aquellos viajes que siempre se han postergado o cancelado o no han prosperado, ¿no? ¿Qué escena los ha aceptado o apoyado más en su trayectoria, como, es decir, cómo han sido recibidos desde sus inicios, también, ¿no? Muy importante en su país. Definitivamente hay personas que nos siguen desde los inicios, ¿no? Y en el camino se han ido sumando más. En Perú creo que tenemos el apoyo de la gente, sea en Lima o en otras ciudades, ¿no? Y hemos tenido la oportunidad de tocar en estas ciudades donde hemos sido bien recibidos como cabeza de cartel, y es algo que agradecemos, nos reconforta, ¿no? Obviamente. Fuera del país hay lugares donde sí hemos tenido más acogida, ¿no? Por ejemplo, nos escriben principalmente de Chile, México, Bolivia, ¿no? Vamos hablando de la segunda grabación, perdón, La Pasión de lo Mortal, este que es grabado en 2001. Vamos a escuchar primeramente dos tracks y enseguida detallaremos de viva voz, bueno, detallará más bien Mario Romanet, nuestro invitado de hoy. cada piedra de este río que desemboca recuerdos en la lejanía. Sonríele antes que tus lágrimas lo alimenten de pasajes que en vida fueron. No quieras irte dejando lágrimas que contagien de dolor. Excelente saber que American Line Productions haya fijado su mirada en su banda, pues desde un principio, pues es un sello ya representativo de aquí de México y bueno, algo que ha apoyado bastante aquí la vieja escena del metal subterráneo mexicano. ¿Cómo es que se hace ese conecte? ¿Cómo es que coinciden? ¿Cómo es que los graba? Díganme un poquito más detalladamente cómo se da este encuentro o esta pues este ensamble, ¿no? Por aquel entonces sería año 99, 2000 tal vez. Nosotros estábamos promocionando nuestro demo Otoño y teníamos como propósito grabar nuestro primer álbum. A decir verdades, por aquel entonces era muy complicado aspirar a tener un CD. Sin embargo, ese era nuestro objetivo. Un amigo me llamó y me comentó que Joel Morales, el máster de American Line, estaba acá en Lima y se estaba alojando en su casa momentáneamente. Entonces me pareció una excelente oportunidad para mostrarle nuestro material, y es así que voy a visitarlo. Lo curioso fue que cuando le entregué la cinta, me comentó que ya lo tenía, que lo había escuchado. Yo desconocía el medio por el cual había llegado el cassette a sus manos, pero la versión que en ese momento le estaba entregando contenía un bonus track, que era un tema que habíamos incluido unos meses atrás. Posteriormente entramos en contacto y Joel estaba interesado en sacar este primer álbum que teníamos en mente. Y realmente esto fue muy bueno para la banda, pues el apoyo de American Line, este soporte del sello, nos permitió muchas cosas, entre ellas poder llegar a lugares, a países donde para nosotros era impensable realmente. Con entrevistas, con reseñas en diferentes idiomas. Y es por ello que nosotros valoramos, apreciamos y tenemos un perpetuo agradecimiento al hermano Joel Morales y a American Line. ¿Por qué crear sonidos apegados al doom? ¿Por qué desplayarse en esos sonidos densos propios de esta vena del metal? ¿Qué hay más profundamente hablando que los inspira, o a ti en lo particular, que te ha inspirado en navegar durante estas frecuencias o mediante estas frecuencias del doom? A mí me encantan los sonidos así densos, propios de, repito, de esta vena del metal. Sí, bueno, antes que nada debo decir que nosotros somos unos enfermos maníacos del death metal, ¿no? Cuando nosotros empezamos con el rollo, estaba sonando muy fuerte Morbidangelo, Death, Yes I, bandas que representan, son nuestra primera influencia, ¿no? Este death metal parido en Florida nos drogó por completo, y lógicamente muchas bandas más de otros países, ¿no? Pero siempre en la línea death metal, vale decir Edge of Sanity, Carcass, Pestilence, por Sudamérica Sarcófago retumbaba, incluso en el 93 pudimos verlos acá en Lima. Entonces, digamos que todo eso era nuestro bagaje, ¿no? Cuando teníamos en mente crear una banda. Poco tiempo después vino un fenómeno, ¿no?, que se dejó escuchar en el mundo, y era este famoso tridente Peace Build: My Dying Bride, Anathema y Paradise Lost. Fue una cuestión increíble realmente. Yo tenía mucho apego por aquellas partes densas que sonaban en las composiciones de algunas bandas death metal. Por ello, para mí fue todo un placer toparme con algo así, algo que llevaba como nombre Doom Metal. Después toparme con Catatonia, Tergoton, Funeral, pues fue algo excelente, ¿no? Una nueva emoción, diríamos. ¿Qué personaje ha marcado tus influencias en tu trayectoria? ¿Qué artista, qué músico, o qué bandas, puedes tener varias, no solo una, han tenido grandes influencias en tu desarrollo musical? Yo creo que son precisamente las anteriores mencionadas, ¿no? Si nos referimos a las bandas, ¿no? Morbid Angel, por ejemplo, son definitivamente piezas claves para nosotros, ¿no? Están a la cabeza junto a Death. En el primer caso, esa aura maligna del Altars of Madness, provocada por esas armonizaciones macabras y esas líricas tan bestiales, ¿no? Colocadas de forma tan, tan precisa sobre la música, fue algo que nos impactó. Chapel of Ghouls, Immortal Rites, temas realmente épicos que no pierden vigencia, ¿no? Y seguramente son la mejor forma de definir el death metal. Por otro lado, Death, ¿no? Sin dudas, que en todas sus etapas se mostró, digamos, como una banda auténtica y precursora. El Leprosy, por ejemplo, es una obra de arte, y el Spiritual Healing también. Incluso este último disco, que viene a ser la transición de estilos de Death, fue para nosotros muy inspirador, ¿no? Una guía. Los cambios de tempo, los arreglos de guitarra, las pausas, todo en ese álbum es genialidad realmente. También me parece oportuno mencionar a Edge of Sanity. Bueno, recuerdo, gracias a un amigo, conseguí por aquellos años el Advance Tape del Unorthodox, y fue un magnífico descubrimiento, pues contiene partes violentas que se mezclan con otras más melódicas, pausadas, incluso, digamos, en tiempo de vals. Ese híbrido me pareció excelente y creo que delineó de alguna manera lo que buscábamos hacer, o al menos en lo personal, ¿no? Y en especial este tema de apertura, Enigma, que es colosal, ¿no? Y que precisamente reúne todo esto que te menciono, ¿no? Y aquel otro tema en que Suano apostó por hacer algo que sería, no sé cómo definirlo, pero nunca se había escuchado al death metal, o por lo menos yo no lo había escuchado, el death metal tan doloroso y lento como en el tema When Odyssey. Si hablamos de bandas nacionales, Morten definitivamente siempre representó para nosotros un gran referente, ¿no? Desde chicos hemos seguido sus demos en aquellos viejos años y seguimos siendo hinchas, ¿no? Acérrimos de estos diablos tan, tan representativos de Perú, ¿no? De nuestro país. Y nos honra decir que gozamos de una buena amistad con ellos, ¿no? Incluso Amducias, baterista histórico de la banda, nos brindó su apoyo para unos textos en latín para nuestro álbum Madre Muerte, ¿no? Y bueno, si hablamos de la vena doom metal, definitivamente My Dying Bride fue más que relevante para la banda, ¿no? Recuerdo cuando escuché por primera vez el Toulouse de Swans y no creer lo que estaba sonando, ¿no? Ese primer extenso tema de solo piano, violín y la voz de Aarón declamando así como un poema era diablo, nunca había escuchado algo así, hasta pensé que me había equivocado de cassette, ¿no? Pues en ese entonces solo sonaba en mis parlantes Brutalidad, ¿no? Por otro lado, Anatema con el Serenades y esa densidad tan suprema y esas voces arrastrándose totalmente agónicas, incluso mezclando las voces limpias con las guturales como en Under a Veil, fue impactante, ¿no? E inspirador. ¿Cuál ha sido la clave para cautivar escenas de poco habla español o castellano, tales como Europa, Asia, Australia y Estados Unidos? No creo que hayamos aún logrado enquistarnos de esa manera en otras latitudes, ¿no? Como te mencionaba, nosotros seguimos en pie de guerra y no descansamos, ¿no? Y esperamos que en el futuro podamos llegar a más audiencia underground. Aún así, sí hemos tenido la oportunidad de responder en revistas y recibir reviews positivas desde los lugares que mencionas. Con el álbum Madre Muerte, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de estar en las páginas de Zero Tolerance de Reino Unido, Satan Sadis de Italia, Legacy de Alemania, y hace poco en Death Forever, también de Alemania, revisaron positivamente el Digipack Salve Mattermost. Bueno, esto entre otras apariciones, ¿no? Yo recuerdo que nosotros decidimos que nuestras letras serían en español, a pesar de que el inglés era el, digamos, el idioma regla para las bandas metal extremas, ¿no? En ese entonces no sabíamos si funcionaría o no, pero tampoco nos quitaba el sueño, la verdad. Fue una grata sorpresa cuando en un par de publicaciones extranjeras mencionaron que precisamente el idioma español en nuestras composiciones le sumaba puntos. Fue vaya sorpresa, ¿no? ¿Cuáles han sido las vivencias propias como para llegar a la negación de cualquier divinidad? El primer tema relativo a este asunto fue Árida Verdad del Demotoño, por allá por 1998, y creo que fue parte de procesar lógicamente lo que uno va presenciando en su adolescencia, ¿no? Venimos a un mundo lleno de herencias sin sentido, herencias de una humanidad acostumbrada a una base, a un molde impuesto por un sector interesado en mantener un rebaño que lo permita prolongar su poder, ¿no? El temor, el remordimiento, son armas muy útiles para ellos. Una vez que ese chip esté instalado y es heredado por una y otra generación, puede ser muy difícil rebatirlo. Pero vamos, es tan solo cuestión de actitud crítica. Yo no veo la necesidad de apoyarse en figuras creadas para sustentar nuestra presencia y acciones. Es simplemente eso. ¿Para qué? ¿Por qué crearse fantasmas para sobrevivir? La verdad no tiene sentido alguno crear dioses para rellenar vacíos de conocimiento, y en lo personal no tiene ninguna utilidad la religión. La religiosidad solo provoca sesgos cognitivos en las decisiones de la sociedad. Me llama mucho la atención que hablen de la muerte en sus líricas. En México, por ejemplo, somos muy devotos de abordar esos temas, y me llama mucho la atención que en otras culturas lo destaquen. Me gusta la idea, de hecho. ¿Cómo es su cosmovisión ante la muerte en sí, o la tuya muy propia? Claro, es muy conocida la veneración a la Santa Muerte en México, ¿no? Un rasgo cultural que los identifica mundialmente. Digamos, un culto ancestral, ¿no?, que se peregriniza hasta la actualidad con ritos muy, muy particulares, ¿no? Y debo decirte que por estas latitudes también hay algunas similitudes en el Día de los Muertos, pero nada tan marcado y representativo como la celebración de la muerte en México, ¿no? Nuestras líricas siempre han tenido como tema principal la muerte. Y más que un asunto vinculado a la superstición, es considerar a la muerte como parte inherente, fundamental de nosotros, ¿no? El no desviar su mirada de su tangibilidad, ¿no? Somos vida, somos muerte. Claramente también tomamos el asunto desde su perspectiva mórbida, ¿no? Desde lo que representa como antítesis de lo espléndido y vital, ¿no? Pero a la vez hay un trasfondo que tiene que ver con su importancia, ¿no? Siempre el tema se toca con extrema delicadeza y se suele ver a la parca como cruel e injusta, ¿no? Nada tan alejado de la verdad. Vamos hablando de Presagios de Agonía, su EP grabado en el año 2005, y vamos a escuchar dos tracks que provienen de esta grabación. Así me contarás cómo ha sido el proceso de composición propia de este disco. También me gustaría saber con cuál trabajo grabado te identificas más, o cuál ha sido alguna experiencia especial, personal, con algún tema, con alguna grabación en sí. Oh, We'll be right back. bien, lo que acabamos de escuchar son dos temas del EP Presagios de Agonía, un material donde experimentamos bastante y cada tema tiene, digamos, un corte distinto, muy particular, ¿no? Este fue el primer material que grabamos nosotros por nuestros propios recursos, con un equipamiento básico, ¿no? Y bueno, desde aquel entonces nosotros nos hemos hecho cargo de la grabación de nuestros materiales, ¿no? Este EP también fue reeditado posteriormente en Digipack por Red Cool Records de Perú. Bueno, y si hablamos del material con el que más me he sentido identificado, es una respuesta un tanto difícil porque cada material tiene una especial importancia, ¿no? Para nosotros. Sin embargo, creo que el álbum Madre Muerte, que editamos en el 2016, es un estilo que siempre perseguimos desde los inicios de la banda, ¿no? Algo que tuvo que madurar mucho tiempo hasta que logramos alcanzarlo. Por ello, este álbum tiene una especial aura para nosotros, ¿no? Se trata también de nuestro segundo larga duración después de tantos años y que logra condensar todo el concepto que buscamos desde nuestros inicios, ¿no? Además, fue motivo para que podamos nuevamente llegar a otros lugares, a otras latitudes, ¿sí? Quisiera saber hacia dónde va Psicorragia. ¿Veloces a formar parte del mainstream o qué desean ustedes? ¿Qué aspiraciones tienen y qué cosmovisión tienen del movimiento subterráneo, como lo perciben o lo viven? Primero que nada, nunca parte del mismo. Lo nuestro es underground puro y ese es nuestro territorio. Cada quien es libre de hacer lo que le venga en gana, ¿no? Pero nosotros no tenemos ninguna intención de moldear y empaquetar lo que hacemos. Nuestro compromiso es con el underground y los años que seguimos en esta trinchera creo que son la mejor muestra de ello. ¿Cada uno de los miembros tienen proyectos alternos a Psicorragia? ¿O quiénes tienen proyectos alternos que nos presenten aquí enseguida en Ore Diaboli? La pura disección. Y bueno, en mi caso, bueno, yo tengo otros proyectos que son fuera del metal. Aparte de Teo, nuestro baterista, también toca en la banda Epilepsia, es una banda de thrash metal. Y bueno, también toca con otras bandas, Eternal Exhumation, que es de metal, Narcan y Stigma también. Bueno, con todas estas bandas, pues son bandas amigas con las cuales tenemos pues una relación de amistad y otras hierbas ya desde hace muchos años, ¿no? Mario también tiene un proyecto paralelo que seguramente ya él te lo va a comentar con más detalle. Soy bajista, soy miembro de Evil Dam, banda death metal que está vigente desde el 2003. Tenemos en nuestro haber un demo que fue nuestro demo debut. Tenemos un par de splits, un EP que fue producido por Herschel Bangers y dentro de poco, precisamente este año, estaremos lanzando nuestro álbum debut. La banda está conformada por miembros de Godsemen, ex miembros de Disinter, de Psicorragia y bueno, camaradas que nos conocemos infinidad de años. Cuéntenme también por qué razón duraron algunos años sin grabar, del 2005 al 2012. Lo que pasa es que, a ver, cuando entraron, como te había comentado, Mito en la segunda guitarra después de Marco y Daniel después de Manuel en la batería, como que conseguimos cierta estabilidad y pudimos trabajar en el Presagio de Agonía, que salió en 2005. Luego de eso, pues vino una etapa de bastante inestabilidad porque Mito tuvo que salir. Tuvimos hasta tres guitarristas en ese lapso de tiempo, ¿no? Si bien seguíamos tocando en vivo constantemente, ¿no? Y tratábamos de trabajar el material, pues no se pudo avanzar como queríamos, ¿no? Entonces, ya con el regreso de Marco, después de este periodo de instabilidad de la guitarra, y bueno, el cambio también que se dio en esos años de Daniel por Teo, es que ya volvimos a conseguir la estabilidad suficiente como para volver a grabar un material, ¿no? En este caso ya fue para el Sátira Macabre, ¿no? A pesar de eso, bueno, todos esos temas estuvieron trabajando, ¿no? Lo que salió en el Sátira Macabre, los trabajos adicionales que incluimos en la revisión del Presagio de Agonía, que salió en el 2015, y bueno, lo que ya se concretó en nuestro último disco, que es el Madre Muerte, del año 2016, ¿no? Sí, seguimos trabajando, pero bueno, básicamente fue eso, ¿no? Es esa inestabilidad de esos años, ¿no? que nos costó un poco, digamos, retomar la digamos el ritmo de trabajo, ¿no? Lo cual ya se logró con la entrada de Marco y de Teo. Y bueno, por último, que el 2012 es el que se encarga de sacar, o es en donde nace Sátira Macabre, su EP de ese año. También me gustará que nos comentasen qué pasaba en esa época. Un poco más adéntrenos en la historia de esta grabación. Asimismo, también iremos a escuchar esos tracks y nos seguirás detallando lo que convenga como importante en todos los sentidos. Sátira Macabre representa de alguna manera el regreso de la banda, y no precisamente porque hayamos dejado de tocar, sino porque sí hubo una sequía de producciones, pero era definitivo que íbamos a volver al estudio, y este regreso fue con Sátira Macabre, ¿no? Material en el cual nos decidimos a darle con todo a las dos venas que nos sirven de influencia. Hablamos del death metal y doom metal, ¿no? Entonces incidimos en cada extremo, llevándolo al punto más, creo yo, lóbrego y extremo, ¿no? Precisamente el tema que abre este EP se llama Sátira Macabre y es el que vamos a escuchar a continuación. Ah! Fue La Orden del Caos, el tema de cierre del EP Sátira Macabre. Por último, me gustaría que extendieras unas palabras a este medio. ¿Qué te impulsó, nuevamente te pregunto, a recargarte en este soporte? ¿Cómo te enteraste de este pequeño medio difusor de los sonidos abismales? Y bueno, ¿qué piensas de la escena de mi país? ¿Conoces algunos grupos que en algún momento hayan sido representativos en tu gusto musical? Soy mexicana, para los que no saben. Bueno, las redes realmente pueden ser algo increíble, ¿no? Mediante estas fue que pues me enteré de Ore Diaboli y de su apoyo a las expresiones más turbias y lúgubres del metal, ¿no? Así que, dado el momento, me propuse comunicarme contigo y fue de lo más grato contar con tu amabilidad y gran disposición a apoyar a la banda, ¿no? Esfuerzos como el tuyo, que siguen avanzando con el tiempo y siendo una trinchera para este lado del metal, son más que esenciales, ¿no? Y yo te agradezco por ello. Y de hecho, de tu país escuché muchas bandas en el pasado y sigo escuchando bastantes en la actualidad, ¿no? Pues recuerdo mucho a Narcus, ¿no? Y su EP, el Final Fall of the Gods. A Draxen, ¿no? Banda que tuvo difusión en algunos años por aquí, ¿no? Justo hace poco conseguí, gracias a una amiga, la reedición de su único full length que sacaron gracias a Dark Recollections de Jimmy. A ver, otras bandas, bueno, Pifongertum, Sargatanás, ¿no? Los grandiosos Cenotaf, ¿no? Con ese maravilloso Riding in Our Black Oceans, Hakabis, Disgore, Real Life, Belzabeth, que salió con American Line, y ahora que recuerdo, por ejemplo, el proyecto Los Craftianos de Antimo, ¿no? Cacelumbran, SP, que el único que sacaron es realmente algo oscurísimo, realmente, ¿no? Majestic Downfall, ¿no? Este, también una obra increíble, ¿no? The Chance, Shubniurat, ¿no? Bueno, en fin, tanto que mencionar, ¿no? ¿En qué magazines o fanzines han estado incluidos? Platíquenme, nos gusta mucho aquí pues las revistitas. Sí, bueno, hemos recibido el apoyo de diversos signs y revistas desde los primeros años hasta la actualidad. Zero Tolerance de Reino Unido, Satan Sadis de Italia, Death Forever de Alemania recientemente, Scroll Grinder de Estados Unidos, el portal No Clean Singing, también de Doommetal.com, Legacy de Alemania, Crashed Across de Brasil, ¿no? En donde tuvimos la grata oportunidad de ser portada, October Doom, Morning Dance, entre otros, ¿no? Algo que quieran destacar, que quieras destacar, Mario. Y también quiero escuchar algo que venga incluido en su full length grabado en 2016, Madre Muerte, porque creo que es ahí en donde le suman más oscuridad a su sonido, si no me equivoco. Y pues coméntame, ¿por qué? ¿Qué los llevó a hacerlo? ¿De qué se vieron contagiados en ese momento para sumarle oscuridad? Sí, ya el camino, digamos, que está marcado por el EP previo Sátira Macabre. Podríamos decir que ese fue el prólogo que nos fue llevando hacia el Madre Muerte, ¿no? Como te comenté, estas ideas venían desde un inicio de la banda, pero tuvo que pasar todo este proceso de maduración para que lleguemos a la fórmula que siempre quisimos y creo la que mejor expresa el sentido de la banda, ¿no? Y creo que mejor escucharlo para tener idea, ¿no? A continuación, en las hordas de Thanatos y luego cuando ellos vuelven. Yeah. compárteme lo que tengas a bien hacer, compartirnos para cerrar esta pequeña entrevista. Repíteme tus redes sociales y todo lo de tu interés. Todo lo que quisieras decirle a tu público o a los que van conociendo apenas esta tu propuesta, algún consejo como músico, pues muchos años, como dije en un principio, avalan estos sus sonidos y su trayectoria. Y han habido muchas propuestas muy novels o muy nuevas en este espacio. Son músicos muy jóvenes que no tienen pues tantas tablas. Me gustaría que tú les compartieras cómo has sido, persistente y te has mantenido vigente en tu banda. ¿Qué herramientas has tú tomado para que así sea? Ante todo, Lara, muchas gracias. Un sincero agradecimiento de parte de toda la banda a ti y a Ore Diaboli por esta oportunidad de poder conversar un poco sobre nosotros y poder llegar al hermano país de México. Es realmente un placer y un honor para nosotros. Nos pueden encontrar en Facebook como Psicorragia, en YouTube también como Psicorragia Oficial y también en Bandcamp, ¿no? Donde está toda nuestra discografía. Y creo que la única recomendación, si es que hay algo que decir, sería que todo va a durar si es tomado con verdadera pasión, ¿no? Acá no estamos metidos por modas ni eventualidades, ¿no? Por eso es que pasará el tiempo y habrá muchos que quedarán en el camino porque realmente no estuvieron comprometidos con esto, ¿no? En el Perú contamos con una vieja banda llamada Mazo y en una de sus letras dice: solo el tiempo dirá quiénes siguieron fieles. Y creo que en eso se resume todo. Muchísimas gracias de antemano. Saludos a todos los de la banda. Y fue un gusto poder contribuir con este pequeño espacio, pero pues saben, queda la puerta abierta para un futuro. Vamos a ver qué comentarios nos hace nuestra audiencia y espero saber de ustedes muy pronto. Gracias infinitas, Mario. yourself. What do you keep that black allegiance yet? What say you? I thank God it's dead! Fue por el diablo.